bomba, alegría bomba, alegría bomba, baila mi bomba, José Inés. Alegría bomba, alegría bomba, alegría bomba, baila mi bomba, José Inés. Yo la bailo con Tete, tú la bailas con Merced, alegría bomba. Con la punta del pie, alegría bomba,